No, en realidad nosotros hicimos la consulta al fiscal como corresponde. Somos poderes independientes. De hecho, el intendente nos pide si lo queremos acompañar. Bueno, lógicamente es una decisión tomada ya hace varios días. Quería ver el apoyo del resto de los bloques. Si bien la concejal Ramos no acompañó en parlamentaria, votaron a favor y eso es lo importante. No va a afectar absolutamente nada, ni el presupuesto, ni las horas extras de los empleados. Y obviamente estoy muy tranquila de la resolución que saqué. ¿Qué cantidad de trabajadores, digamos, mañana comenzarían a trabajar una hora menos? En realidad hay algunos que están adscriptos, pero en total son casi 50 trabajadores que tenemos en el Consejo Deliberante. ¿Lo sorprendió la decisión de Laura Ramos en la sesión y de todo el bloque de... No, porque respetó la independencia de poderes. Me parece que es muy coherente como votó mi bloque, porque es independencia de poderes. Así que yo creo que hizo muy bien en acompañarme. Llamó la atención que no acompañó en parlamentaria, pero sí estoy muy muy feliz que hayan acompañado en el recinto. ¿Qué atención le merece las declaraciones que ha hecho el concejal Córdoba con respecto a una interna, ¿no?, partidaria entre el intendente Fulke y la presidenta Pocay? No, no existe ninguna interna partidaria. Este proyecto el intendente sabía que yo lo presentaba, yo me senté con él antes de presentarlo. No es ninguna interna. En realidad terminan discutiendo entre el bloque de ellos, pero no existe ninguna interna con el intendente, no tiene nada que ver. Este reclamo de los trabajadores viene hace muchísimos años. De hecho, en la mesa de la función pública se presentó este proyecto en agosto del 2014, nunca más se trató. Yo presento en mayo mi proyecto y se vuelve a tratar en junio, cuando ya el intendente tenía en sus manos mi proyecto de las 6 horas. Respeto totalmente los que no acompañaron y los que, o sea, que no acompañaron el proyecto. Como yo le dije al concejal Córdoba, es verdad, una sola vez lo llamé y le expliqué mi proyecto. No es mi costumbre llamar a los concejales 3 o 4 veces a ver cómo van a votar. Me parece que cada uno tiene la libertad de hacerlo y votar como quiera, y los respeto desde ese punto. Sí me molesta que tire las culpas en contra del intendente y hacia mí cuando no existe ninguna interna. Sigo insistiendo que es un derecho de los trabajadores, es equiparación horaria con el Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo, el municipio de Patagones, todos trabajan 6 horas. Ahora se suma el Consejo Deliberante. No sé, es poder estar un poco más con la familia, es poder realizar de la misma manera el trabajo. Quiero que el concejal Córdoba se quede tranquilo que en el Consejo Deliberante no se va a alterar absolutamente nada.